verano, caserón de Texas. ¿Te acordás, hermana, de las tibias noches sobre la vereda, cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal? Podríamos decir que este sonido de alguna manera reúne a toda la mesa. Sí, porque sí, claro, está quien está cantando y porque el sobrino de Sebastián Piana está al lado nuestro. Así que el talento era de él, yo no heredé. No, pero bueno. No heredé ni una nota musical. No, me atrevo a decir una cosa. No era un tanguero, era un compositor, un creador de novela. Y digo porque a veces equivocamos los términos con la mayor cariñosidad. Sí. El tanguero, que yo quiero y sostengo, de alguna manera, no tiene la creatividad, el genio creador que tienen los grandes compositores. Y Sebastián Piana ha sido, a mi gusto y placer, uno de los compositores, pocos grandes compositores más importantes de nuestra historia de la música popular. Así que todo mi saludo. Ya te saludé, no, como sobrino ya te saludé. No, es tan cierto, digo, porque que lo diga Susana, que es una artista plena en todo sentido. Vos sabés que el tío era... El tipo estaba comiendo y se tiraba encima del piano porque se le ocurrían las notas, claro. Se levantaba a las 3 de la mañana, ponía, escribía en la partitura. Era de esos full time. Claro. Bueno, acá tenemos un artista full time también, ¿no? Sentado y que interpretó los tangos del tío como poco. Digo, me parece que este caserón de Texas, claro, es... A mí se me pone la piel de gallina porque... Es sublime. Susana, gracias por estar con nosotros. Susana, gracias, Rinaldi, por invitarme. No, por favor. En esta corta estadía mía acá, pero muchísimas gracias. Y qué momento, ¿no?, para tenerte acá hablando. Qué tremendo. De ese destino. Y haber salido de Francia, haber salido al día siguiente del gran ataque que sufrió y lamentando profundamente, lo digo de verdad, la infeliz coincidencia de no poder haber participado de la marcha esa que me hubiera tenido en primera fila sin ninguna duda. Yo no sé si hay que agregarlo, pero en función de que nuestro público tiene que ver con muchas capas generacionales, para vos estar en París es como Troilo y aquello de siempre estoy volviendo. Siempre estoy volviendo y además de maneras tan diversas, pero que todas se unan en un momento, ¿sabes? Yo siempre digo, viví 24 años y un poco más en ese país, pero además hoy es otro. Claro. Hoy es otro París, hoy es otra Francia, pero guardan ciertos aspectos que todavía me siguen uniendo a ese país. ¿Cuáles? Fundamentalmente el interés profundo que esa gente sigue teniendo por la cultura de América Latina y sobre todo por la cultura argentina. Y lo que yo acepté con este regalo de la vida que Cristina Fernández quiso y Teresa Parodi ni hablar, yo agradezco la posibilidad de una tercera etapa que me tiene tratando de revitalizar públicamente eso que siempre fue la vanguardia. Bien. Que venía, como decía una gran periodista del diario Le Monde en aquel entonces, la gran vanguardia cultural nos viene de Argentina, nos llega de Argentina. Y lo decía en los peores momentos de la cultura y lo que pasaba la cultura en Argentina, en nuestro país en ese momento. Y sin embargo, eso, por distintas razones que no vienen al caso, se fue debilitando, ¿no? Sí, la cultura argentina figuraba, pero no de la misma manera que aquel entonces. Los grandes fueron desapareciendo, ¿no? Y etcétera. Pero hay que revitalizar ese momento porque Argentina tiene con qué y hoy está viviendo un momento cultural glorioso como para llevar adelante. Susana, me gustaría una reflexión suya sobre esta tradición de apertura de Francia, principalmente de París. Digo, fue líder en el iluminismo, en la ilustración, también en la apertura de los bulevares. Fue refugio de los intelectuales rusos en el siglo XIX, fue refugio de la resistencia de la última resistencia a la República Española, digamos. Esa es una muy buena palabra, fue refugio. Claro, pero porque justamente desde Huesca y desde Barcelona recibían a Y también fue partida por el nazismo con el gobierno de Vichy y tiene una cantidad de cosas que llaman la atención, como el Frente Nacional. ¿Qué análisis haces de esa dualidad de Francia? La libertad, querido, la libertad. Es decir, cuando Hollande hoy se permite decirlo, dice, porque lo ha vivido también, ¿no? A veces parece que Hollande se escapó como socialista para otro lado, pero la verdad es que vive en el tiempo respetando la libertad del otro. Yo creo que el grave problema que hoy pasa Francia es ese. O sea, yo fui testigo de la entrada del mundo islámico en Francia. Uh-huh. Yo fui testigo de todo ese tiempo, del respeto absoluto, de la dimensión que dio y sostuvo el mundo islámico dentro de Francia, gracias a esa libertad sin fin, por suerte, que tienen los franceses. Y entonces esto es lo que pasa hoy, hasta el punto que uno dice, pero perdón, estamos frente a un Estado, y hablo de Estado, ¿eh?, porque es permanente, eso no cambia, por distintas posiciones políticas no cambia. Estamos frente a un Estado como el de Francia que dice en un momento, perdón, mucho cuidado con confundir el mundo islámico con esto que ha pasado. Estos son terroristas, punto. Y el terrorista, venga donde venga y esté donde esté, siempre va a plantificar en la historia de un país el desorden que provoca el exabrupto, porque son exabruptos, la prepotencia, que hablábamos, que parece tan chiquito como explicación y no es chiquito, ¿no? Sí, es eso. Y el no respeto por el otro, ¿cierto? Nosotros estábamos acostumbrados a tener, mamá mía, cuántas revistas que han dicho de todo, hasta hoy. Sí, sí. Hay ciertas cosas que a uno no le gustan, ¿no? Que no solo no lo respeta, sino que llega un punto que dice, bueno, esto va a terminar. Sí, sí. En algún momento se van a dar cuenta que esto está demasiado exagerado y que no nos conviene a ninguno. Eso también es cultura, querido, es así. Pero antes de cultura es educación. Y la educación de Francia siempre ha sido la libertad del otro. La palabra de Voltaire, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero haré lo imposible para que tus ideas vayan adelante. Eso es verdad en Francia. Eso es verdad. Hasta que pasa lo que pasa ahora, que todos vamos a estar compulsados, naturalmente, los que residimos allá, circunstancialmente como en mi caso u otros en permanencia. Y si va a llegar un momento donde uno va a tener el fusil al lado, ¿no? Como me decía recién un compañero, que está con el fusil al lado y de un chiquitito que uno dice en cualquier momento, este se le escapa. No, primero que no se le escapa para el chiquitito para nada, pero no es la palabra lo que está al lado ahora, ¿saben? Es el fusil, y eso es terrible. Es terrible. Fernando Muñoz, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día. Legislador porteño, ocupando el lugar de tantos sueños de la bancada de Susana en... Nada menos. Nada más y nada menos. Y uno imagina, cuando uno llega a ese lugar, bueno, llega porque detrás están esos sueños de transformación de la mano de la política, de la vida cotidiana. Y te toca un tiempo, como le tocó a Susana también, de estar lidiando con un ejecutivo porteño que desdeña la política como elemento transformador, y que además entiende que por ahí gobernar no es modificar lo que pasa con la vida de millones, no es transformar la vida de un montón de gente que está necesitando equilibrar esa base de la pirámide con tanta desigualdad con el resto. Bueno, ¿cómo se hace para de alguna manera equilibrar esos sueños con el dique de contención que es el gobierno de Macri? Sí, en primer lugar le escuchaba, como siempre, a Susana con muchísimo respeto, porque llevo un peso muy lindo encima, y con mucho orgullo, que es reemplazarla en la banca, pero que es una gran responsabilidad. Para mí siempre Susana representó la modernidad, la superación, las nuevas ideas, tanto en la cultura como en la política. A pesar de que vengamos de tradiciones distintas, no es casual que este momento tan rico que vive el país nos haya encontrado a los dos en algún punto común, digamos, ¿no? Como es el hecho de haberla reemplazado en la legislatura. Respecto al macrismo. Yo creo que en la ciudad, yo siento como que la ciudad no entiende y no entendió el fenómeno que viene ocurriendo en el país y en la región. Cuando digo no lo entiende, porque no entiende la idea, digamos, de derechos colectivos, de integrar más sectores. Creo que no es un problema, digamos, clasista, estrictamente. Creo que hay muchos sectores del país, sectores empresarios, sectores medios, que se han comprometido fuertemente con esta idea más soberana, digamos, que tiene hoy la Argentina, que es la idea, digamos, de ser lo nuestro, del ser colectivo. La ciudad tiene una tendencia muy excluyente, es una ciudad cínica en muchos aspectos. Bien. La ciudad habla de la inflación y sus servicios son los más caros del país. Uh-huh. Es la ciudad del 1200%, el claro. peaje 1200, el acarreo de vehículos 1200, el ABL 1200. Es una ciudad, digamos, que muy cara. Y hoy justamente que salió una noticia en uno de los diarios respecto al tema de la contratación que hace la ciudad del control del servicio de higiene urbana, que es el servicio más caro del país, sale el doble que lo que sale en Córdoba por habitante, por ejemplo, y ha contratado por 108 millones a 7 empresas privadas, cuando el mismo pliego de condiciones de, digamos, del servicio de higiene urbana incluye un control por parte de ONGs, de ambientalistas, de cooperativas, y está el ente regulador de la ciudad. Digamos, es una ciudad complicada en ese sentido, una ciudad de negocios. Al mismo tiempo con una recaudación, imagino, altísima. Record. Altísima y con un endeudamiento también altísimo. A ver, de 2.000 millones de dólares. Una ciudad de negocios. Los hombres que manejan hoy la ciudad son protagonistas, o eran protagonistas, o son hijos de los viejos protagonistas de la patria contratista. ¿Llegaron al poder o quisieron ser poder para eliminar intermediarios? Es una... Porque la verdad no encuentro otro motivo por el cual quienes le dan la espalda al servicio público quieran ser servidores de lo público. Sí, en realidad terminan de concentrar, digamos, la actividad de la patria contratista. Sabemos que es una ciudad de 5 o 6 constructoras esta. Es una ciudad, digamos, de cemento sobre cemento. Exacto. Es una ciudad que construye sin ningún tipo de regulación. Es una ciudad que debe tener alrededor de 120.000 viviendas vacías, lo cual la constituye también en la región, en la ciudad con mayor cantidad de viviendas vacías, a pesar de tener un déficit habitacional importante, de tener 350.000 viviendas alquiladas y no tener ninguna intención de regular desde el gobierno de la ciudad la cuestión de los alquileres. Ahora salió una línea para inquilinos menores de 35 años, pero que en realidad lo que hace es subsidiar del Estado al mercado inmobiliario. Uh-huh. No interviene, digamos, en esa discusión y en esa relación entre inmobiliaria e inquilino, sino que directamente, digamos, subsidia esas altas comisiones que se cobran. Creo que es, como vos decís, de alguna manera se institucionaliza un rol, digamos, de los grandes grupos empresarios. Susana, hay por ahí, tratando de entender ese voto porteño que todavía le da algo de crédito a esta realidad política tan, tan particular de la ciudad de Buenos Aires, por ahí un viejo ADN político de enfrentamiento a cualquier sistema que venga a ensanchar derechos, ¿no? Convencida de que cada vez que se ensanchan derechos abajo, a mí me están robando. No se sabe cómo, pero parecería que ensanchar derechos abajo implica que alguien me está quitando algo. Es así, aparentemente, y yo que soy una porteña de alma y defensora del porteñismo, digamos, ¿no? Digo, soy hija del Hospital Rivadavia. Muy bien. Entonces, del Hospital Rivadavia, cuando mirá, me pongo mal cuando digo el Hospital Rivadavia, sí. Que fue un emblema el Hospital Rivadavia, y fue dirigido ese emblema por un ricachón extraordinario de la época, que da la casualidad que a mi pobre madre, quizá porque era muy linda, ¿no?, le tocó en suerte que la única mujer que nacía en el 35, el día de Navidad, le tocó en suerte que fuera el doctor Peralta Ramos quien me trajera la vida. Ahora, era para todos, ¿sabes? Claro. Era para todos. Era otro concepto. Cambiaron los conceptos, mi vida. Sí. O sea, se metió ese concepto industrialista, ese concepto desgraciado, no porque la industria, vamos, sí, sí, no, sí, y cómo sirve, y cómo tiene que estar en primera instancia, pero el concepto es lo que se perdió. Se perdió el concepto de que el barrio valía la pena y que era maravilloso y que era un estandarte estupendo de donde vivíamos y por qué vivíamos y nos llevábamos todo tan bien y no había ningún desgraciado que se le ocurriera entrar a tu casa a robarte. En esa misma línea, la escuela pública. Y la escuela pública, me lo sacaste de la boca. Claro. Es decir, donde además, sin tener la necesidad de ponerlo nervioso al papá o a la mamá que en algún momento no tenían demasiado dinero para apuntar a la cooperadora, el Estado público te lo daba, esa posibilidad de tener el chocolate, la merienda, como lo tenía cualquiera. Uh-huh. Y quiero decirte, yo nunca sufrí en este Buenos Aires, nunca sufrí la discriminación. Y hoy, todos estos negocios, estos negociados que estaba hablando Fernando, y que yo los veía, palpaba de cerca cuando estaba como diputada a la ciudad, es decir, vi también que no se puede permitir esos despojos que ha hecho el querido Macri. Uh-huh. No puede permitirse porque esta ciudad no merece esos despojos porque es el presupuesto más alto de la nación. Claro que sí. Entonces, cuando vos te das cuenta de eso y ves cómo se manejan estos códigos internos, ¿no? Que a veces tenés que, bueno, tenés que mirar para otro lado porque si no, explota todo, ¿no? Uh-huh. Y también te sacan el lugar y te sacan el espacio que vos tenés como para defender tus causas. Bueno, yo he defendido, siempre seguiré defendiendo, si se me permite alguna vez, acá la causa del barrio, el sustento de esa gente, que era la gente pobre, la gente que no tenía los medios ni suponía jamás en la vida ir, por suerte, al Jockey Club. Claro. Pero la otra cosa, ese sustento que dio esa gente, es lo que le dio valor a la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. La ciudad de Buenos Aires, no hay europeo que se precie que no quiera venir a conocer la ciudad de Buenos Aires. Y a partir de ahí te das cuenta un carácter especial, una simpática manera teníamos en aquel entonces de proceder dentro del barrio sin envidiar a nadie y adelante con todo y bien porque había un Estado público respetuoso de esos lugares y que te defendía. Uh-huh. ¿No? Y si algún loco aparecía, un ricachón de estos borrachos perdidos que de pronto abundan, es decir, te aparecía para destrozar o destronar ese lugar, ese espacio, salía el Estado público a defenderte. Sí. Entonces, esa dicotomía es lo que hoy permite esperar cosas que difícilmente lleguen. Uh-huh. O sea, ¿no? Macri, yo no me voy a olvidar nunca. Él es un tipo que habitualmente desprecia. Él no es querible de por sí, pero además de no ser querible, desprecia todo lo otro que no le corresponde al lado. Un tipo que se permite decir que la presidenta de la nación lo llama y que él estaba en calzoncillos en la casa. ¿A quién mierda le importa que estaba en calzoncillos? Lo dice porque es una buena manera de despreciar la figura de la presidenta de la nación. Pero como no tiene muchas luces, tampoco se dio cuenta que era por eso. Lo dice porque todo el mundo se lo perdona. Sí, sí. Y dice, sí, ahora, ¿qué tiene de político este muchacho? Yo no lo entiendo. Nunca lo he interpretado qué tiene de político para que una parte bien sustanciosa de la ciudad de Buenos Aires lo siga votando. No lo entiendo. Uh-huh. No, nunca lo he entendido. Pero como decíamos al principio de esta charla, el respeto por la libertad del otro es el respeto y es así. Vamos a las noticias y después seguimos charlando con Susana Rinaldi y con Fernando Muñoz. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 29 grados 4 décimas, la humedad 74%, cielo algo nublado. Jorge Capitanich cuestionó a la oposición que adhirió al pedido del fiscal Alberto Nisman. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, dijo que hay animadversión en los dichos de dirigentes opositores que adhirieron al pedido de indagatoria del fiscal Alberto Nisman a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al canciller Héctor Timerman por presunto encubrimiento del atentado contra la AMIA. Dijo Capitanich que son estos los mismos referentes de partidos opositores que dan a conocer el índice Congreso, que según Capitanich no tiene validez al medir la inflación sin rigurosidad ni metodología. La oposición que invoca y dice IPC Congreso falsamente con el 38,5%, un auténtico y verdadero mamarracho con adulteración absoluta de cifras, indicadores y estadísticos, sin ninguna auditoría, sin ninguna auditoría de carácter social, ni una evaluación transparente de metodología, e invoca la denominación Congreso para un índice de un modo falso para alentar expectativas negativas, la verdad es que se enmarca en esta clara animadversión y ejecución de la política opositora del gobierno. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Por su parte, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, sostuvo que el pedido de Nisman es un disparate y se impide llegar a la verdad del caso AMIA. El disparate jurídico y la irresponsabilidad institucional del fiscal Nisman. La verdad que decirlo con claridad, la presidenta tiene todas las facultades que le da la propia Constitución para hacer acuerdo con cualquier país del mundo. Esos acuerdos tienen que ser ratificados en el Parlamento. Fue lo que pasó con el memorándum con Irán. Se debatió en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Estuvo el canciller Timmermans en ambas cámaras. Respondió a la totalidad de las preguntas de los diputados y senadores oficialistas y opositores. Se aprobó en ambas cámaras con mayorías holgadas. En todo momento dijimos que lo que estábamos buscando con este con el memorándum era seguir en búsqueda de la verdad. Concedieron la apelación del gobierno porteño por el aumento del acarreo de vehículos en infracción. Lo decidió el juez en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Darío Reynoso. Se trata de la medida cautelar dictada por el mismo magistrado en el marco de una acción judicial iniciada por el legislador porteño del Frente de Izquierda, Marcelo Ramal. La concesión del recurso significa que el caso pasará a revisión de la Cámara de Apelaciones, que según la ley de amparo que rige en la justicia porteña, dispone de un plazo de 3 días a partir de la recepción del expediente para resolver. El tiempo. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 29 grados 4 décimos, humedad 74%. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Salís de tu casa para trabajar. Lleva prendida la radio pública. Gracias Gustavo Campana por el excelente programa que nos brinda. Lo escucho también a la tarde. Es del reducido grupo de periodistas que vale la pena escuchar. Soy Delia de Saavedra. Gracias nuevamente. Sí, Gustavo, te habla Roberto Mateo. Bueno, hermano, feliz año. Como el año pasado fracasaron en esos auspicios de hecatombe económica, de inflación, quién sabe a cuál índice, y la gente este año le respondió con más consumo, combatiendo récords, se venden más autos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora van directamente por lo destituyente, que es la figura de la presidenta, pero con una actitud muy simplista. Este Nisman es... Hola, querida Radio Pública, habla Mónica de Flores. Mis saludos para la señora Rinaldi, una capa divina, la adoro. Todavía me acuerdo de ella, de los programas de Como la Cigarra, Inolvidables, Una Mina de Fierro, y que la tiene re clara. Bueno, un beso para todos. Buen fin de semana. Chao. Yo creo que, bueno, Susana, vos sabés que junto con una lista enorme de otros hombres y mujeres de la cultura argentina, formás parte de algo así como la banda de sonido de la vida de cada uno de nosotros. y hay momentos, y me voy a enganchar de lo que recién estaban leyendo las compañeras del informativo, con más repercusiones de la movida de Nisman y compañía, que por supuesto quedan reflejados a través de una canción. Y el regreso de la democracia, entre otras muchas postales que uno puede recordar, sos vos arriba del escenario en aquel espectáculo que sería del segundo semestre del 82 con canciones de María Elena Walsh. Pero el momento de la oración a la justicia era el momento, ¿no? Si bien todo ese repertorio, bueno, inmenso, profundo de María Elena nos reencontraba con la libertad, con los derechos, la oración a la justicia era algo muy particular, con la gente de pie, con la gente entendiendo que en ese mensaje estaba gran parte del futuro, ¿no? Sus sueños estaban en esa canción, resumían toda esa canción. Bueno, parado sobre esa letra, esta justicia que hoy confronta con el Poder Ejecutivo, parte de la familia judicial, anquilosada en sus privilegios, ¿no? ¿Cómo es la historia? Uno observa casi un perfume medio destituyente en este Nisman citando a la presidenta, en una acción alocada, casi un día de furia judicial, ¿no? Pero enfrentando al Poder Ejecutivo. Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales. Sí, baja de tus pedestales, dijo María Elena. Y eso creo que resume toda esta pregunta que vos estás haciendo, ¿no? La justicia en Argentina nunca se puso a la par de nadie. O sea, la justicia en Argentina siempre se la creyó superior. Y yo hablo desde la artista que soy. Sí. Cuando un artista, ¿cuándo pierde un artista? ¿Cuándo se la cree? ¿Cuándo se la cree? Y el estatus, ¿no?, que los creadores de la República le dieron a la justicia y a quienes iban a interpretar la justicia para todos y cada uno, que hay que revisar esa historia, claro, le dejaron hasta hoy la apostilla esta de que cuidado con la justicia, no se meta con la justicia. Bien. ¿No? No meterse con la justicia es no meterse con Dios. No se meta con este superior, le guste o no le guste, superior a usted. Sí. Y este señor aparentemente melindroso, no lo conozco, que es este fiscal, que ha aparecido ahora descubriendo, vaya a saber, qué fato que inventó. Es decir, este señor está amparado por esa realidad. Está amparado por eso, ¿verdad? Entonces, creo que esos pedestales en algún momento van a tener que recapacitar y decir, bueno, venía a la par nuestra, que estamos sintiendo, que pensamos, que sentimos de esta manera y que vos no te avivaste todavía. No te habrás dado cuenta. Cuando llegó la democracia a nuestro país, yo lo primero que dije, le gustaba eso al doctor Alfonsín, porque quizá porque nunca imaginó que una chica que cantaba tangos también podía pensar eso, ¿no? Y cuando dije, no, un momentito, no hay que meterse con la justicia, hay que dejar actuar la justicia, porque después de tantos años se pudo haber atrofiado la justicia. De tantos años de inacción de vida, se pudo haber atrofiado. Hay que darle el tiempo y hay que dejar actuar la justicia. Bueno, yo hoy digo, baje de los pedestales, acérquese a la realidad. Y como decía alguien griego, para no politizar, era la única verdad. Sí. Entonces, cuidado con eso, cuidado con eso. Siento reitero la palabra, ¿no?, esta dicotomía que nos hace mucho daño. ¿A quiénes? A quienes participamos debida o indebidamente de esta realidad. Y el ruego era, quítate la venda y mira. Y mira. El mundo colecciona las obras y las pompas de finos caballeros. Algunos misteriosos, otros eternamente trepados a tarimas, son del dominio público. Hagamos antesalas interminables filas, cautas solicitudes. Quizás los caballeros se dignen alojarnos en fichas y estadísticas donde ganemos gloria de anónima partícula todos los pobres diablos. Dirán que con semillas de pólvora se guarda la paz de los jardines. Y dotarán a madres del dulce privilegio de acariciar fusiles. Tal vez nos soliciten gravámenes de llanto para regar sus plantas y pidan a los niños que jueguen con la muerte un poco más seguido. Quizás, quizás, quizás, mañana, siempre, nunca, sistemas, leyes, números. Los caballeros compran el aire y administran temblor y cautiverio. Todo lo determinan por reglamento desde su infierno congelado. Y soy sabe para que Chacabuco, yo, al igual que dice la señora Rinaldi, no entiendo qué pasa en la ciudadanía argentina, acá en la capital. No lo puedo entender. Macri puede hacer todo lo que quiere, todo lo que quiere. No se le censura nada, no se le critica nada, no se le reclama nada. No sé qué es lo que nos han tirado desde las alturas, pareciera que un somnífero. Buen día, amigos. Mi nombre es Jorge, soy de Palermo. Estoy escuchando la hermosa entrevistada ahora que habla sobre el barrio. Yo soy casualmente de barrio, soy de Palermo. Nuestro barrio se ha convertido en un barrio de negocios en donde nosotros, los vecinos, no contamos. La lógica que cuenta es la lógica del negocio. Hola, buenos días. Un beso enorme para Susana Rinaldi. Yo estuve ahí y me acuerdo cuando dijo llorar y inundar con un mar de lágrimas y mocos. Es una cosa increíble. Soy María de Caballito y bueno, sigo escuchando. Lávanos de sangre y tinta, resucita. Son palabras eternas, dichas hace más de 30 años y que todavía siguen peleando. Es como, recuperamos, y no es poca cosa, esa democracia formal que queremos transformar todos los días en algo más real. Y ahí está la pelea, en transformarla en más real. Sí, y paradójicamente, sin embargo, el Poder Judicial creo que es el que más ha resistido a la democracia. Bueno, es el único que queda en pie después de cada golpe, ¿no? No se puede creer. Perfecto. A pesar de que en su momento fue cercado popularmente, sobre todo la corte menemista, y el gobierno de Kirchner, respondiendo a esa demanda, produjo una revolución en la corte. Pero en lo que son los estamentos tradicionales, de la justicia, es el poder más regresivo y más retrasado en relación a la democracia. Igual vuelvo anteriormente, porque me gusta cuando Susana, porque más allá de París y de Francia y todo eso, la tipa agarra y te lo dice, pero mirá, escuchá esto. Bueno, esa oportunidad no la perdés nunca. Pero me parece interesante escucharlo también de Fernando Muñoz sobre cada lugar de la cultura que se va perdiendo. Digo, ahora se cerró el Centro Cultural Conex. Hay como una política de avance sobre también... Empezaron con los talleres de los colegios, que era el lugar de la escuela pública donde podían los pibes realizarse, empezaron a cerrar talleres, más allá de la... Rama cultural en barrio. Exactamente, y ahora están yendo por los centros culturales. Eso parece, y vos que venís de la cultura pura, ¿no? De la cultura porteña, es como un lugar nuevo que se nos cierra como para expresarnos, ¿no? Además, volviendo atrás, nosotros, mi generación, que es la que peleó tanto como para que los centros culturales, que nunca fueron verdaderamente bien vistos por el poder, en ningún momento, ¿no? Pero digo, y no solo existieran, sino que dieran el espacio para tanto creador que no lo sabe y que está por venir y que nosotros necesitamos. Yo creo que eso tiene mucho que ver con el negocio también. Hay centros culturales que pudieron ser y las inmobiliarias se opusieron. Y eso se dejó, porque en el fondo pareciera ser que a nadie le interesa, ¿entendés? O sea, que a nadie le importa eso. Creo que, no estoy en esto que dijiste último del Conexpre, pensé que era simplemente algo que no estaba bien controlado, de algo que había que pagar y no se pagó, qué sé yo. Bueno, esas cosas que intervienen también en la cultura. Que pensé, porque ese Centro Cultural Conex es para tomarlo más que en serio, ¿no? Sí, claro. Además, es un edificio, no edificio. Es una construcción mecánica que no es construcción mecánica. Tiene los espacios, además, más generosos como para que el artista se mueva. Yo, honestamente, a Osejevich le he apreciado toda mi vida y le he agradecido toda mi vida tanta cosa, es decir, que nos apoyó y que llevó adelante en el campo cultural. Lo que ocurre es que hay también situaciones que adolecen de una claridad porque lo tratan otros, no son los que activan dentro de un lugar, un espacio como este. Y esos otros están acostumbrados a ciertas trampitas que de pronto bueno también tenemos que aprender a limpiar para poder seguir viviendo. De todos modos, todo lo que sea cultura, ya no hablo solamente de lo majestuoso que significa para mis entrañas el Ministerio de Cultura, sino que la creación definitiva de un concepto, sí, ¿no? Continúa en esto, ¿no? Fíjate vos que yo le escuchaba a Fernando, que si tuviera que hablar, hablaría horas, porque es un raro militante consecuente y permanente. También eso hay que decirlo. Y de pronto, fíjate que los dos, de distinta manera, adheríamos a aquel muchacho entrañable que yo lo tenía en mi despacho y que nunca se hubiera imaginado de vivir que yo lo iba a tener en mi despacho, que es Germán Abdala. Y Germán Abdala tampoco imaginó nunca, ¿no?, morir lejos de nosotros, como murió en Estados Unidos, Por su enfermedad desgraciada, y que al mismo tiempo lo último que le pedía al Chacho Álvarez era tráeme el A pesar de todo, quiero escucharlo hasta el final, ¿no? De Susana. Sí, sí, sí. Bueno, en fin, esas cosas que nos encontramos y quizás son esos pequeños gestos milagrosos que la política tiene y que hay que saber aprovechar y tirar para adelante. Sí, por ejemplo, defender la cultura, como vos estabas diciendo recién, como un bien común, claro, que es lo que es, y que nosotros no lo tomamos así, lo tomamos como entretenimiento. Uh-huh. Yo defiendo ese bien común mío, que es la cultura argentina, venga desde el arte pictórico, venga de la literatura, de la música, de donde venga, defiendo allá afuera, porque es el centro del mundo, nos guste o no nos guste, y todo lo que va a importar va a salir de ahí. Y entonces, para que vuelva Argentina así a tener preponderancia, porque la merece, porque si hay creadores a patadas, digamos, es acá, en nuestro país, y no en la capital federal, en nuestro país todo, salga de donde salga. Entonces eso hay que atesorarlo primero y defenderlo después. Yo siento que, porque lo quise acá, es al revés, yo lo quise acompañar a Fernando, ¿no? Y Fernando me lo permite. Pero quiero decir que, ¿cómo nos cuesta en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires no imponer, pero sí decir nuestro criterio? ¿Cómo nos cuesta? Yo he sido una privilegiada, quizá porque la trayectoria mía les ha permitido a los otros escucharme un poco más. Qué cosa simpática esta señora que habla distinta, rara, y vamos, no habla desde... Claro. Profundamente desde lo político, y sí profundamente desde lo político, aprovechando el hecho y eso que parte de la ciudadanía de Buenos Aires me dio. Pero Fernando es, para mí, el ideal para continuar ese espacio, sí, ¿no? Porque estaba entre dos o tres que podían lógicamente y políticamente. O sea, y yo digo la verdad, yo rogaba, como diría mi mamá, que fuera Fernando el que estuviera ahí. Porque no solo nos interpretamos, nos comunicamos, ¿no? Siendo, como dijo él muy bien, venimos de lados tan diferentes, ¿no? Somos militantes de la vida, digamos, desde lados aparentemente opuestos. No hay opuestos. Si cuando se encuentra, se encuentra. Sí. Y te encontrás, estés donde estés y te encontrás, ¿sabes qué? ¿No? Uh-huh. Y si me ha tocado a mí, por ejemplo, inaugurar ahora en Francia para cerrar el año cultural, la muestra sobre Eva Perón. Claro. Y yo no te digo lo que fue así un desparramo de pasión, porque sí, la pasión bien colocada la tuvo Eva Perón. Claro. ¿No? Entonces esa mujer preclara que de pronto uno, sin pertenecer al palo, siempre distinguió. Sí, claro. Entonces llega un momento con que Dios te premia y te dice, mira, acá te podés conjugar las dos cosas. Sí. Y yo agradezco porque hacía mucho tiempo que la Embajada Argentina no recibía un cúmulo de pasión a través de toda esa muestra de Eva Perón, como sucedió y en este momento. Uh-huh. Y bueno, y que pase a través de una... me hace bien, me hace más que bien. Interpretando todo. Y en eso está Fernando, ¿no? Y lo quiero dejar bien, bien claro, porque me gusta mucho además que se hable de política y poder escuchar, porque me gusta eso. Ahora, Fernando, tomando un poco lo que decía Susana y en función de aquello de allí donde hay una necesidad y un derecho, bueno, ¿cómo se labura en un campo tan árido en función de un listado de derechos que no cabe ninguna duda son parte de proyectos que soñás o de cosas por el estilo, bueno, frente a un 2015 tan particular, donde parece que enamorando a las minorías se va a tomar el voto de las mayorías. Una cosa muy rara que pasa hoy en la política argentina, donde parece que estar del lado de las corporaciones te va a dar el voto de millones. Es medio raro. Sí, yo por un lado trato de no quedar muy atrapado en la lógica de la legislatura. Trato de... como una tensión cuando paso muchas horas quizás charlando con el equipo o inclusive elaborando o pensando algún proyecto de ley, me tensiona tanto la situación que digo, me tengo que ir a algún barrio a conectarme con la realidad. Muy bien. Y a pesar de eso también me pasa como me dicen muchos amigos, muchos compañeros, el tema de me ponen en ese lugar de legislador militante, y yo digo, bueno, cuidado de no ser más militante que legislador, porque también hay una batalla que dar ahí adentro importantísima en la legislatura, que, como bien decía Susana, es un lugar donde la relación de fuerza hoy es muy dispar. Esta representación de las minorías del macrismo que abruma con un consenso electoral como el que tiene en la ciudad, se traduce también en la agenda política de la legislatura, en cuáles son los temas que más interesan. Y puntualmente lo que ocurrió con los centros culturales fue algo que yo inclusive lo mencioné como una situación media bizarra que ocurrió a fin de año. El tema de los centros culturales, hubo durante el año varios cierres de centro, sí. una persecución explícita. Salen, digamos, de cacería de tanto en tanto. Sí, fue bravo. Y hubo también una réplica importante, digamos, de la cultura en cuanto a dos movilizaciones que hicieron importantes en la legislatura, que repercutió, que se sintió, que se notaba que iba a ser escuchado, digamos, sí. de un proyecto de ley que había surgido justamente de Susana y dos diputados más, menciono creo Lorena Pocoy y Ferreira, que habían estado durante meses discutiendo una normativa común, digamos, para regular la situación de los centros culturales frente a esta ofensiva que había. Finalmente, a fin de año, y una situación para mí que fue bastante sorpresiva, se votó una ley de centros culturales con una iniciativa que tomó el propio oficialismo, el propio macrismo. En esta paradoja dual que hay en esta ciudad, valga el término quizá de cultura de poder tan cínica, la primera reacción que hay es el cierre de 20 lugares. Claro. O sea, con la ley en la mano y sin haberla reglamentado, el gobierno salió otra vez a perseguir a la cultura. Bueno, esa es la... Es el redondeo, como diría acá uno de los amigos. Claro que sí, ahí me apuntaba Gustavo Lema que bueno, coherentemente que el Conex fue reabierto, pero los otros no, y digo, es un avasallamiento al espacio público tremendo. Lugar de encuentro, como decía Susana Rinaldi. Susana, Fernando, muchas gracias por habernos visitado. Realmente son esos momentos radiales donde reina la palabra, y yo estoy absolutamente convencido que no solamente nosotros, sino quienes nos escuchan valoran muchísimo, ¿no? Que reine la palabra todavía es una victoria de aquellos que soñamos con que ni la pasión, ni los sueños son utópicos, ni están derribados, ni mucho menos. Que hay que seguir dándole y a algún lado vamos a llegar. Totalmente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes. Volvemos el lunes a las 9 de la mañana y hasta las 12 con esta propuesta de enero de la Radio Pública. Segunda mañana. Chau. Me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui solo llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la última vez. Y volví cantando, cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, así que vuelve de la guerra. De 9 a 12, segunda mañana.